Hola, sí, buenos días. Bueno, contanos, bueno, ¿cuál es el motivo de la reunión de esta mañana en la escuela? Bueno, nosotros nos encontramos, nos juntamos con un grupo de padres y madres para venir a hablar en la escuela por el tema de lo que es la salud, la higiene, y tenemos cosas que son comprobantes, tenemos una mamá que tiene los nenes con problemas de salud, pero no coincidimos porque nosotros vinimos a reclamar algo y directamente no nos vinimos para afuera porque no coincidieron con nosotros, no nos tratan de mentirosos, encima hicieron un acta para que firmemos y en el acta escriben que es rumor y nosotros traemos toda evidencia, todo fotos, filmaciones, video de cómo también tratan a los chicos. El problema original que motivó primero el encuentro y la reunión fue una serie de situaciones en la escuela por pozos rebalsados. Por pozo de rebalsado. Los pozos del baño. ¿Está bien? Sí, del baño. ¿Esto generó algún problema de salud, algo que nos contaban ayer por la tarde? Sí. Hay una mamá que te pasó, que es la que tiene el problemita, y está acá el papá. Dale, bueno, charlamos con ellos. Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuál es su nombre? María. Hola, María, ¿cómo estás? Bueno, contanos cuál es la dificultad que tiene tu chiquito que va a la escuela 16 de salud. Bueno, mi nene es un nene discapacitado, es de alto riesgo. Él va al Garrafan y por mal establecimiento, él se contagió de una diarrea y se le fue a una diarrea crónica. Y está siendo tratado en el Hospital Garrahan. Incluso el mismo Garrahan, viendo las fotos en las condiciones que está el baño, mandó una carta para que mantengan el establecimiento en buenas condiciones. Si no lo cumplían, iban a iniciar acciones legales. Y hoy ustedes intentaron tener una reunión con otras familias también, con los directivos de la escuela, ¿y cuál fue la respuesta? O sea, nos tratan a todos de mentirosos. O sea, desmienten incluso la foto que ustedes llevaron. ¿Sí? Bueno, y ahora están reunidos afuera de la escuela. Estamos todos acá afuera de la escuela. Y van a hacer una asamblea, ¿cuáles son las medidas que piensan tomar? Por ahora no nos dieron ninguna solución, o sea, estamos esperando alguna respuesta o esperar a ver que venga algún inspector o alguien responsable a cargo del establecimiento para la solución y que tomen medidas. ¿Con quiénes hablaron ustedes hasta ahora en la escuela? Con la vicedirectora, Miriam. Y están esperando a la directora. Sí, ya hablamos con ella, pero, o sea, niega todo. Está. Son dos colegios en uno, está primaria y secundaria. Claro, comparten edificio, digamos. Sí. Bueno, ¿y cómo van a continuar con el reclamo? ¿Tienen ya idea? ¿Lo van a debatir ahora? Estamos esperando que vengan Telered y algunos otros canales, Bien. como que para que nos puedan ayudar, o sea, solucionar este tema. La idea ahora es justamente, bueno, como no hubo respuesta en la escuela, contar a los medios de comunicación a ver si eso ayuda. Bueno, te agradecemos la comunicación, quedamos a disposición desde aquí de la radio también para, bueno, seguir el caso, que pueden venirse hasta aquí hasta el estudio también para charlar con nosotros y compartir, bueno, parte de las imágenes que tienen y, bueno, y el reclamo, ¿no? Bueno, muchas gracias. De nada, hasta luego.